es un zarpazo sobre tu brazo de hoja de rastrillo, de haber nacido de un extraño que tuvo tu sangre. ¿Y quién desestimó lo que lograste? Que alguien llame, que estoy decidido a jalar gatillo y acabar conmigo por fin. Y es que si hubiera colgado ahora mismo, me habría enseñado a nadar al mar de mis venas abiertas, a llegar a ningún lugar. ¿Y quién amenazó con incendiarte? Que no saben que para acabarte, a ti, gallo y fuego, lo mejor sería pagarte. Y es que si me hubiera colgado ahora mismo, me habría enseñado a nadar al mar de mis venas abiertas, a llegar a ningún. Mar de mis venas abiertas, a llegar a ningún lugar.